Estaba la paloma blanca sentada en el verde limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama le daba la flor. Ay, mi amor, cuando te veré yo. Ay, mi amor, cuando se esconda el sol. Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre la boca. Daré la media vuelta entera. Pasito atrás, haciendo una reverencia, pero no, porque me da vergüenza, pero sí, porque te quiero a ti.